y no sabe a dónde va. Esa bolsa que los vecinos o las vecinas sacan en la puerta de la casa va y pasa por manos de personas después. No es algo que entra en un vacío. Pasa por manos de personas. Ya con tener esa conciencia nos ayudaría a cambiar en mucho esta problemática, ¿no? Seguramente, Andrés. Te agradecemos mucho el contacto. Te reiteramos el aire del Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Está abierto para ustedes y bueno, vamos a seguir el caso, sí, y el tema de cerca. Muchas gracias. Que tengas muy buen día, ¿eh? Bueno, muy bien. Muchas gracias para ustedes. Muy bien. Bueno, era Andrés Rivas de Capilla del Monte que nos contaba la realidad de los basurales, sí, a cielo abierto, el basural a cielo abierto de Capilla, concretamente, que bueno, todas estas políticas públicas que dejan tanto que desear, ¿no? Que se complica, ¿no? con la basura, ¿no? Y no saben qué hacer con la basura los intendentes de las zonas. Sí, acá todos los municipios tienen un basural a cielo abierto. Sí, siempre el mismo problema de la basura, también la falta de voluntad política de generar conciencia y de proponer algunas otras alternativas. Esto que decía Andrés, de separar la basura, ¿no? También como responsabilidad de los municipios, como responsabilidad de los gobernantes, uh-huh. de poder... En algunos municipios hay tachos separados, pero la mayoría no... No hay prácticamente. No sé si hay algún... En algún momento Capilla había empezado, había hecho un intento de separación con una intendenta que hubo en algún momento, si mal no recuerdo, y después se quedó en la nada... porque obviamente si vos haces una política, generas una política, pero si no la acompañás de una educar a la población en esas situaciones, no sirve de nada tampoco. Así que bien. Bueno, nos vamos a una pausa. ¿Cerramos el bloque con un temita musical? Sí. ¿Qué tenemos para escuchar? Y no sé. ¿Cómo se? Como siempre. Tengo un tema. Ah, pero bueno. Para tanto fuego tengo un tema con agua. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a un temita musical. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. Agua, como te deseo. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión.